Buenaventura, un día me echaste, me has dicho cosas que yo no creí. Ahora me veo de ti enamorado. Maldición gitana fue lo que cogí. Que ahora, aunque quiera, no puedo apartarme, apartarme más nunca, más nunca de ti. Tu cara gitana, tu cuerpo juncal, llenaré de oro, de perla y coral, y nos marcharemos juntitos, muy juntos, para la cueva que tengo en la cueva.